CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. En un rato, a las 10 de la mañana, van a estar comenzando a llegar los presidentes al edificio Mercosur para reunirse a las 10 y media allí, si es que no hay ningún tipo de inconveniente, sobre todo por la lluvia que está cayendo desde hace un tiempo. No sé si todos los presidentes han podido llegar a territorio, porque algunos pueden llegar a esperar hasta el último momento. Por ejemplo, Argentina, que está al lado, puede intentar tomarse vuelo de mañana. No sé cómo está el tiempo para que Milei llegue, pero el cronograma es ese. La idea es que los líderes, como le llama Paganini, acuerden. No digo firmar porque él mismo dice que no se estaría firmando, porque firmar quiere decir que hay que todo el documento vinculado a un posible tratado de libre comercio con la Unión Europea, traducirlo para cada uno de los países en el idioma que corresponda, que los lean, y ahí sí se firma. Por lo tanto, lo que habría sería un acuerdo cumpliendo con el aspecto técnico. Algunos dicen que será un acuerdo técnico y no político, para salvaguardar algunos enojos que existen, sobre todo en el sector productivo francés, que han hecho movilizaciones y llegadas al Parlamento en contra del proyecto. Paganini dice que igual Francia no tiene poder de veto por la forma en cómo el Comisariato Europeo determina o no un tratado de libre comercio, pero todos sabemos que igualmente tiene su peso y que, más allá de que esto termina el proceso que comenzó en 2019, si finalmente es lo que hoy pasa entre las 10 y media y las 12 y media del mediodía, todavía queda un largo camino a recorrer y seguramente van a aparecer voces en contra y situaciones sobre todo, reitero, en Europa. Y habrá que ver cómo esas situaciones pueden pegar o no en retrasar, en accionar en torno a este tratado de libre comercio con la Unión Europea y Mercosur. Un Mercosur que también tuvo a la Argentina junto con Uruguay en la búsqueda de que se les dé independencia para firmar TLC de forma individual. Uruguay, el único TLC que tiene de forma individual y que quería que le saliera ahora, por eso yo creo que el gobierno desesperadamente está buscando que por lo menos este acuerdo se logre para irse con una bandera levantada desde el punto de vista internacional, porque tenían muchas expectativas en el Transpacífico y se pinchó. Porque por más que después yo hablé con Nicolás Albertoni, su secretario, y me decía que era muy bueno que hubiéramos quedado en segundo lugar. Un segundo lugar es un segundo lugar, no es primer lugar. Y el Transpacífico decidió seguir adelante ahora con la posibilidad del ingreso de Costa Rica y no de Uruguay. Y bueno, y eso de alguna manera no es una medalla que se puedan colocar Desde el actual gobierno. Yo creo que están buscando esta otra, por lo menos para decir que el proceso que ayer Mario Vergara dice lo comenzamos nosotros en el 2019, sí, lo comenzó Frente Amplio en el 2019, pero decir ellos que lo culminan a esta etapa el gobierno de la calle Pou de la coalición republicana. Vamos a escuchar lo que decía Paganini. Y destaca que se han pronunciado todos los países a favor del acuerdo que se llegó con la Unión Europea respecto del texto para el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Terminará de confirmar con la presencia de los líderes, ¿verdad? ¿Qué falta para firmar ese acuerdo? Y básicamente que los líderes se puedan reunir y conversar, que eso va a ser. Argentina está pidiendo que a condición de ese acuerdo se la deje firmar otros TLC de manera bilateral y se elimine la cláusula por la que tienen que ir todos o ninguno. Bueno, a ver, la Argentina no fue tan precisa respecto al siguiente. Manifestó su acuerdo en apoyar el acuerdo del Mercosur de Unión Europea y por otro lado habló de un reclamo que Uruguay también comparte, que para nosotros son cosas independientes, que es el de la negociación con más flexibilidad de acuerdos con terceras partes. Se ha arribado a un texto de común acuerdo. Paganini, el gobierno francés ya manifestó su rechazo a este acuerdo con la Unión Europea. Sí, pero ustedes saben que los mecanismos de aprobación de la Unión Europea aparentemente le impiden al gobierno francés, desde el punto de vista formal, bloquear este acuerdo. ¿Qué referencia a este acuerdo de 2019? Bueno, los temas que quedaron pendientes en 2019 son los que ahora están en el texto y están cerrados. ¿Es un acuerdo técnico este o es político? No, es el acuerdo del texto que se aprobaría, o sea, se incluye todos los temas. O sea, usted sí. Lo que pasa es que después van a una firma por parte de, a una traducción, a un repaso de la parte legal de cada una de las etapas y a una firma por parte de los líderes, lo cual es un proceso que demora porque además requiere traducciones y después va a aprobación parlamentaria. O sea, que para evitar el bloqueo francés, ustedes irían a un acuerdo primero comercial y el completo lo dejarían para más adelante, que necesita no, ratificación texto, de los estados, de los parlamentos nacionales. No voy a entrar en detalles técnicos del texto. Esto es el que ya está. ¿Qué cambió justamente que permite estar hoy en este momento con esta posición de todos los Estados partes? Bueno, que se ha trabajado intensamente las últimas semanas en llegar a un texto de común acuerdo. ¿Qué pasa con la flexibilización del Mercosur, canciller? Bueno, justamente la presencia en el Uruguay de Ursula von der Leyen muestra el éxito de un proceso de negociación y el apoyo a la etapa final de cierre, que es en la que estaríamos. Bueno, no es que se firme, porque la firma formal requiere todo un proceso legal y de traducciones. Una reunión de los líderes y se cerraría el proceso de negociación y ustedes verán lo que los líderes comunican. Proceso de negociación. Se cierra un proceso de negociación. No es que se firme, porque para firmar se necesita que los documentos se traduzcan a cada uno de los idiomas. Aquí en el ámbito del Mercosur es más fácil, porque sería solamente español y portugués. Pero en Europa ya es más difícil, son más las traducciones que hay que hacer y bueno, se verá cómo se termina conformando. Yo creo que igual la idea es sacar algo positivo de esto, insisto, sobre todo porque estaba muy jugado este gobierno a que iba a salir el acuerdo transpacífico, ahí entrar en el Tratado de Libre Comercio Transpacífico y no pasó. Tenemos tiempo, así que vamos a ir al Ministerio de Salud Pública, donde se brindaron cifras en la jornada de ayer por parte de Marisa Facino en torno al tema de cáncer de piel. Atención con eso, Uruguay tiene muchos problemas, es el peor del barrio, es el peor de la región. Es verdad que hay una situación climatológica que nos complica, porque los rayos ultravioletas, y allá se mostraban pruebas, están muy fuertes, muy por arriba, pero muy por arriba de otros países, durante muchas horas al día, aun cuando está nublado, porque la nube te baja la temperatura, el calor, pero no te deje, no quiere decir que el rayo ultravioleta no esté pasando. Y entonces se diagnostican 9 casos por día de cáncer de piel. Y el melanoma, que es el más complicado, genera muchas muertes, son 140 por año. Vamos a escuchar lo que manifestaba Marisa Facino al respecto. Un promedio de 3.100 casos nuevos totales de cáncer de piel, es decir, 9 por día, ¿no es verdad? Donde, como dije, lo más importante es el cáncer de piel melanoma, 266, es decir, 2 cada 3 días. ¿Qué pasa con la mortalidad? Y bueno, tenemos un promedio de 140 anuales, pero justamente el melanoma se lleva 83 de esas muertes. Es decir, siendo el menos frecuente, es el que más muertes causa. Aquí tenemos justamente 2 nuevos casos por día y casi 1.5, digamos, muertes por semana. La gran mayoría son cutáneos, pero todos sabemos de que tenemos algún tipo de cáncer de piel melanoma, que también se da a nivel ocular y en otros territorios. Bueno, ¿qué pasa? Así como en otros tipos de cánceres aparecen a partir de los 50 años, lamentablemente en el cáncer de piel ya se encuentra en etapas bien tempranas. Pueden aparecer 17, 18, 19, 20 años. Porque, recuerden, el cáncer de piel tiene memoria y eso hace que, lamentablemente, aquella exposición solar generada cuando éramos pequeños, íbamos a la playa, no nos cuidábamos, no nos poníamos protectores, no nos poníamos debajo de la sombrilla, cualquier horario, eso queda y en el futuro puede generar este tipo de cáncer. ¿Seguimos? Esta es la realidad nacional en cuanto al melanoma, tanto en incidencia como mortalidad en mujeres y en hombres. Fíjense en los departamentos que están en rojo, muchos vinculados a la costa, ¿no verdad? Y otros a los ríos. Durante 2020, 2 al 14 hubo un aumento significativo en ambos sexos, pero luego tenemos que en los hombres se estabiliza y sin embargo en las mujeres sigue en aumento. Y las tasas de mortalidad también han aumentado significativamente. Por eso hay que actuar al respecto. Bueno, cifras que no son para nada buenas, son muy duras. Se busca sobre todo prevenir. Es verdad que también ayer se habló de forma esperanzadora de algunos tratamientos, aún cuando la enfermedad ya ha tenido contactos con otro tipo de órganos, o sea, expandido por el cuerpo de la persona, pero sobre todo se apuesta a la prevención y se apuesta a la sombra. Parte del programa presentado ayer en el Ministerio de Salud Pública hablaba de la sombra. Que los niños jueguen al aire libre, pero que jueguen bajo la sombra, no al sol. Sobre todo porque, reitero, la intensidad de los rayos ultravioletas en nuestro país es muy, muy importante, sobre todo en el departamento de Salto, pero también aquí en Montevideo en estas fechas de diciembre y enero, a veces superando a Salto. Y la cantidad de horas que abarca esa situación del pasaje de rayos ultravioleta va mucho más de aquellas 3 de la tarde. Llega a veces las 5 de la tarde y sigue siendo muy intenso la reacción de los rayos ultravioletas en nuestro territorio. Por eso se insiste con que sí, que los niños jueguen al aire libre, pero que jueguen a la sombra, que no jueguen al sol. Pausa y seguimos. Hablamos con Enrique Méndez, titular de la FETIL, de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, y nos confirmó que están preparando con la Confederación de Sindicatos Industriales un paro y movilización para alrededor del 16 de diciembre. Seguramente el día 10 de diciembre le pongan fecha a esa movida. Si es que de alguna manera no se avanza tanto en el conflicto de Calcar, que todavía no tienen mesa de negociación y que ustedes saben no quiere pagar ni los salarios de diciembre ni los aguinaldos, como también con Coleme, con esos 11 despidos que estarán siendo negociados el lunes a las 10 de la mañana en el Ministerio de Trabajo, y algún hecho más que se puede estar dando en las próximas horas vinculados también a situaciones del sector lácteo para nada buenas y que de alguna manera pueden también acelerar procesos de movilización y lucha. Pero por ahora está previsto esto. El día 10 se reúnen con la Confederación de Sindicatos Industriales y en la semana del 16 se movilizarían todos juntos, nos decía el presidente de la FETIL, de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, Enrique Méndez. Vamos a escuchar. Sabemos que prima en el marco empresarial que entre las empresas compiten. Nosotros entre los trabajadores somos solidarios y en ese sentido la Federación va a continuar trabajando y vamos a seguir planteando dentro de la misma Cámara. Lo único que cambia es que, bueno, cada día, cada acción demuestra más la razón que tenemos y que estamos instalando sobre la mesa, donde en este hecho la propia empresa intenta aislarse a sí misma tras entender que lo que está haciendo no es lo correcto que debe entenderse en este escenario. Entonces, bueno, hoy continuamos transitando todas las instancias, como lo dijimos. Ayer estuvimos en Legislación y Trabajo en Diputados, donde ya nos confirmaron que 18 y 19 van a estar haciendo una visita a la planta de Coleme tras las denuncias que nosotros hemos colocado en la Comisión de Legislación y Trabajo. Hoy venimos al Senado en Asuntos Laborales y, bueno, seguir avanzando y rumbo hacia la instancia que el día lunes tenemos con el Ministro de Trabajo. Coleme no esté más en la CILU, ¿no quiere decir que no se puedan tomar medidas generales como en algún momento? No, por eso mismo lo mencionaba hace un momento. No tiene absolutamente nada que ver. Esa es la forma de organización que se van a dar ellos en el marco de las empresas. Nuestra forma de organización es que los trabajadores están organizados en la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, y la forma de defensa, de trabajo, de lucha que nosotros tenemos es solidaria, es colectiva, y en ese sentido nada del plan de acción que habíamos planificado se modifica. Sí, claramente de demostrar, bueno, mañana van a haber asambleas ya, ayer hubieron por Colonia en Calcar, mañana van a haber en la empresa Lactalis del sindicato de Groinca. La semana próxima ya están definidas al unísono las asambleas en CONAPROLE, que van a ser el día 12, y vamos a estar presentando también el resto de la agenda de todas las industrias que van a estar realizándolo en la próxima semana, porque en la semana del 16 se va a dar movilización con paro a lo largo de toda la industria láctea, que eso sí va a ser junto a los compañeros y compañeras de la Confederación de Sindicatos Industriales. 16, entonces ya fijar el fecho. No, el 16 es la semana, me refería que es la semana del 16. El día está para confirmar de forma conjunta con la Confederación, el próximo 10 la vamos a estar confirmando. Lo que tiene que ver a Calcar, ¿hubo alguna novedad? No, sin novedades por ahora, y bueno, a la espera de instancias tripartitas por estos temas. No, mirá, nosotros... Hablamos también con Jorge Pereira del sindicato de Tata y Multiahorro, porque a ellos se denuncian persecución sindical, una reestructura encubierta, falta de inversión en los locales que supuestamente esta multinacional iba a hacer, el traslado de forma inconsulta de trabajadores de un lugar al otro, cambiando también los horarios. Vamos a escuchar lo que nos decía el representante del sindicato de Tate Multiahorro, Pereira. Ya vinimos una anterior vez y ahora volvemos de vuelta. El planteo que estamos haciendo es la persecución que tenemos los directivos y los delegados sindicales de parte de la empresa, la parte de recursos humanos. Sumado a eso, hoy por hoy, en este mes puntual, nosotros tenemos un premio para cobrar. Y nos están comunicando de los locales que hay como un ataque a los trabajadores para que pierdan el premio. ¿Tá? Y aparte venimos a denunciar que ella es dirigente sindical, ella en un momento la empresa la echó, tuvo que acordar con la empresa una reducción de la jornada laboral para quedarse, pero tenemos otros casos de otros compañeros que terminaron en juicio. ¿Tá? Y que fueron dirigentes sindicales y algunos delegados sindicales. Y aparte de eso tenemos... el ataque a las jefas de hogar y jefes de hogar con el tema de cambios de horario y traslado de local, lo que se implica a veces que hay compañeros que por tema económico se mudan a determinada zona y para tener un pequeño ahorro en tema de pagar boleto, en tema de distancia y todo lo demás, y bueno, resulta que de la noche a la mañana la empresa viene y te dice te vas para acá, y bueno, y no hay caso. Tenemos el caso de una compañera, María Laura Machado, que hace 4 meses que venimos luchando para que la compañera quede en el lugar donde estaba. Bueno, encontrar un local de cercanía y bueno, y la empresa se cerró, no quiere negociar. Y bueno, la compañera hoy por hoy terminó, vendría a ser aceptando provisoriamente un local donde la mandaron, pero bueno, estamos todavía negociando ese tema. Entonces, bueno, venimos al Parlamento para ver si denunciar todo lo que está pasando a nivel de la empresa, ¿no? Una multinacional como Tata, donde se vienen abriendo locales por toda parte del país, ¿no? Y bueno, y hay locales que se están cayendo a pedazos. Digo, no, la inversión que se dijo que se iba a hacer en los locales, las reestructuras, la única reestructura que hoy hay dentro de la compañía es la reducción de los empleados, la reducción de la jornada laboral, porque también eso conlleva de que si vos querés trasladarte para otro local, la empresa te si sos sindicalizado, ¿no? Porque si no son sindicalizados, no, pero a los que son sindicalizados les dice que tiene una oferta, pero con reducción de la jornada laboral. O en todo caso, si querés ascender o querés un cargo más arriba, tenés que renunciar a lo que es el sindicato. ¿Qué aduce la empresa? ¿Qué aduce la empresa? Hasta el día de hoy no aduce nada, porque ellos, a veces cuando nosotros vamos a Dinatra, el área de recursos humanos dice que a veces las cosas que pasan en el local se les escapa de las manos. Entonces, no hay como una forma de decir... no dicen que hay una reestructura, así que bueno, es lo que nosotros entendemos, que hace años que venimos planteando que hay una reestructura encubierta en la empresa. Muy bien, ahí tienen la palabra entonces de Jorge Pereira, del sindicato de Multiahorro y Tata. También tuvimos la oportunidad de hablar con el SUDMA, el sindicato de los trabajadores del mar, Alexis Pintos, estuvieron también en la comisión de trabajo, fuimos el único medio que cubrió la Comisión de Legislación de Trabajo del Senado y conversó con los 3 gremios que estuvieron ayer compareciendo. El SUDMA lo que está planteando es que están contratando embarcaciones de bandera uruguaya a indonesios con un régimen de pseudo-esclavitud. Y eso obviamente va en desmedro de la contratación de trabajadores locales. sobre todo porque un artículo de la rendición de cuentas de este gobierno varió una ley que establecía que para que un buque tuviera bandera uruguaya tenía que tener por lo menos un 90% de esos trabajadores que fueran uruguayos. Eso se varió bajo el mote de que, bueno, que iba, esto generaba problemas para que llegaran inversiones del extranjero, y lo único que ha llegado son trabajadores explotados por parte de estas empresas, dicen desde el sindicato, y que nos quitan el trabajo, obviamente a nosotros, porque casi ni les pagan a estos trabajadores, y a nosotros nos tienen que por lo menos pagar lo que se establece vía ley. Lo denunciaron, hay una inspección de trabajo en marcha, hay también una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos. Vamos a escuchar lo que nos decía Alexis Pintos, presidente de SUDMA. Bueno, esto es parte de lo que venimos denunciando, de esta forma de trabajo que no es nueva, pero que bueno, ahora se empresas del sector pesquero han incursionado, que es traer mano de obra a Indonesia. Entendemos que en condiciones de una pseudoesclavitud, o una esclavitud moderna, como lo hemos definido, y bueno, era un poco exponer acá esas denuncias públicas, esos comunicados que hemos hecho, y bueno, tratar de seguir empujando en la búsqueda de respuesta, y sobre todo que este tipo de forma de trabajo, de traer otros trabajadores, de abuso de trabajadores de otros lados, no llegue acá al puerto de Montevideo. ¿Cuándo empezó a cambiar un poco esta situación? ¿Cuándo vieron que se intensificaba este tipo de contrataciones? Esto en el puerto de Montevideo no es nuevo, no es una situación que no la hayamos vivido antes. Quizás no con barcos tanto de bandera nacional, sino en barcos de otras banderas, donde, bueno, en el puerto de Montevideo muchas veces los sindicatos hemos tenido que intervenir ante situaciones de violencia en esos barcos, y bueno, y también de dejar abandonado tripulaciones enteras en el puerto de Montevideo, donde también ahí tenemos pedido asistir a trabajadores que son de otro lado del mundo, pero trabajadores al fin. Y bueno, lo que vemos ahora en este último tiempo, después que en el 2020, acá en la ley de presupuesto, se cambia un artículo de la ley de pesca que habla del porcentaje de las tripulaciones nacionales, ahí, bueno, se argumenta por quien era el director de DINAR en ese momento, Jaime Coronel, que de esa manera podría venir inversiones al país. En ese momento todos los sindicatos, toda la integración marítima se paró contrario a eso, porque entendemos que las inversiones no pasan por precarizar más el sector o por traer mano de obra barata o en condiciones de esclavitud. Porque esa normativa lo que generaba era que existiera una base de trabajadores locales, es decir, uruguayos, que fue modificada, como vos decías, en esa rendición de cuentas. ¿Esta situación crees que puede haber disparado todo este hecho? Sí, antiguamente había, hasta el 2020, el 90% tenía que ser de tripulación nacional y el 10% de tripulantes extranjeros podían estar en ciertas condiciones. El artículo que cambian habla de que se podía bajar esas tripulaciones en caso de que hubiera una innovación de tecnología, trabajadores calificados justamente para llegar al país, enseñamos el tipo de arte de pesca o lo que sea, durante un periodo que llevara ese aprendizaje, y luego se retoma el 90% de la tripulación nacional. Eso cambió y bueno, ha dado después de todo este tiempo que tuvimos de paro empresarial que hubo este año. Y bueno, y también las condiciones como está el sector, bueno, el campo fértil para que se puedan hacer este tipo de acciones. ¿Qué devolución tuvieron de la comisión? Vimos muy, muy, muy preocupados y sorprendidos de las cosas que estábamos diciendo. Pero bueno, es una realidad que está acá nomás, que está a pocos metros acá del Palacio Legislativo y está sucediendo en estos momentos. Y bueno, la obligación de nosotros como trabajadores, y ya como seres humanos, es de primero denunciarlo, exponerlo, y después poner todas las baterías que tenemos como Integral Marítima para combatir este tipo de abuso. ¿Cómo sigue esto? ¿Están negociando con el Ministerio de Trabajo? ¿Piensan llevar adelante alguna medida? Y por ahora tenemos, estamos en las instituciones que intervienen en esto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Inspección de Trabajo también, que estamos esperando que dé un informe. Y bueno, y todas estas acciones que vamos llevando para de denuncias, de lo que de trasfondo acá que queremos como Integral Marítima es que bueno, que se vuelva mínimamente al articulado anterior y si no, mejorarlo, ¿no? Ahí tenían a Alexis Pintos, presidente del SUMA, el Sindicato de los Trabajadores del Mar. Hacemos la pausa y vamos a escuchar a la ministra de Salud Pública, Karina Rando, que finalmente habló del tema CASMU. Karina Rando, que estaba en esta actividad sobre cáncer de piel, le pedimos que hablara sobre el tema CASMU, que no lo había hecho en la actividad del Parlamento. Accedió y habló sobre la temática. Confirmó situaciones de gastos injustificados, pedidos de dinero a prestamistas sin ciertas garantías, también la conjunción de intereses, eso de estar de los dos lados del mostrador, de que algunos socios capitalizadores se compraban sus propios servicios, es decir, el nombre de CASMU estando de este lado, compraban servicios de empresas, de otras empresas que ellos también tienen, y temas que terminaron a nivel de fiscalía. Lo que ella dice es que no hay, y que lo marcábamos hoy porque el sindicato médico tenía otra visión, lo que dice Karina Rando es que no hay problemas asistenciales, que de haberlos, ahí sí se hubiera decidido el desplazamiento de las actuales autoridades. Por ahora la intervención continúa con las autoridades que están en el CASMU. Sabemos que hay un movimiento de algunos integrantes de la oposición de intentar hacer nuevamente una asamblea para destituir a estos funcionarios a cargo de hoy del CASMU. Pero el Ministerio por ahora lo que dice es que asistencialmente no hay riesgo y por eso es que no se desplazan a las autoridades actuales. Rando también, al consultarla a nosotros por algunos dichos de Frente Amplio respecto a que se tardaron mucho en el tema, difiere, dice que los tiempos son los tiempos. Y sobre aquello de que algunos legisladores del oficialismo y sobre todo el Frente Amplio no aceptaron a la hora de darle dinero al CASMU que hubiera una vigilancia mayor sobre qué se hacía con esos dineros, como sí lo pidió el Ministerio de Salud Pública, Rando no quiso entrar en el choque, pero dice que por lo menos tal vez no hubiera mejorado el contexto general, pero sí haber ajustado hacia dónde iban y dirigidos estos dineros que todos nosotros estamos poniendo de nuestro bolsillo en el CASMU, a partir de esta ley que se aprobó a nivel legislativo. Vamos a escuchar a una Karina Rando que también dice que no es verdad lo que manifiesta el CASMU, de que no conocían lo que iba a presentar el Ministerio de Salud Pública en el Parlamento. Tal vez no en su totalidad, pero sí en lo fundamental, porque fue mucho más largo el informe realizado a nivel parlamentario. Y atención, una vez que terminó la nota yo le consulté a Karina Rando si ella iba a mantenía la posibilidad de los encuentros que se habían dicho que iban a tener después en el después de discutir este tema en el Parlamento con el sindicato médico, con la APCASMU y la FUS, con también las empresas que le han vendido servicios al CASMU, los proveedores, y me dijo que no. Que no. Ella aduce que no, porque como ya está colgado todo en la página, ya estos sectores también se enteraron de cómo está el CASMU a partir de que el informe está allí. Que sería redundante tener un encuentro individual con cada uno de ellos. No sé cómo va a caer eso en cada una de los usuarios, de los funcionarios, de los médicos que tenían pensado tener esa reunión. Pero en principio Karina Rando nos dijo que no la tendrían y que se informen a través de la página web del Ministerio. Vamos a escuchar lo que nos manifestaba la ministra. Trabajando. Informe que habían realizado los interventores, que CASMU ya lo conocía, que CASMU lo contestó, llevar la respuesta de CASMU y un resumen, porque no iba, es un informe extremadamente largo, no se podía leer el informe entero, se hizo un resumen. Lo único nuevo que hubo ayer fue un resumen de esos documentos que CASMU ya los tenía en su poder hacía más de un mes. ¿Y por qué cree que la respuesta justamente ha sido esta? Eso ya me excede a mí. Yo lo único que digo es que eso no es cierto. Ministra, en relación a lo que se informó en la jornada de ayer en el Parlamento, teniendo en cuenta ya esos datos, ¿hubiera sido mejor que el Parlamento, como ustedes pidieron, hubiera hecho un control de los dineros que se están otorgando y que ustedes habían solicitado y que el Parlamento no lo votó? Bueno, no sé si hubiese sido mejor. Nosotros solicitamos que nos permitieran un control más estricto de los gastos, sobre todo, que se hacen en la institución. El Parlamento, con las potestades que tiene, decidió no hacerlo. Y yo creo que, no sé si hubiese cambiado demasiado, pero por lo menos, bueno, de repente hubiese permitido ordenar un poco más la utilización de los dineros, pero no sabemos si hubiese sido mejor o no. Eso es difícil de evaluar, ¿no? Ministra, con este informe dado, ¿qué mirada tiene, digamos, a futuro? ¿Cuánto, también la gente se preocupa por si evidentemente va a seguir funcionando efectivamente bien el CASMU? Bueno, nosotros justamente no hemos encontrado razones que hagan pensar que en forma inminente y en forma a corto plazo vas a ver un quiebre asistencial o un quiebre de la institución. Como eso no se pudo constatar, por eso es que no se hace el desplazamiento de autoridades, pero como hemos constatado irregularidades que son importantes, por eso también hemos decidido que la intervención debe seguir, porque debemos seguir atentos a que no aparezcan nuevos elementos para ver si hay que tomar otra decisión, ya sea nosotros o la administración entrante, que pensamos nosotros que también va a tener que seguir haciendo un control de la institución. Encontraron conjunción de intereses, entienden ustedes, médicos que contrataban empresas a su favor. Sí, había personas que estaban en la directiva de la institución que a su vez eran o dueños o directores de empresas contratadas por el mismo CASMU. La bancada de Frente Amplio en la jornada de ayer dio apoyo, luego de lo que fue la visita de usted, a lo que se decidió por parte del Ministerio, pero el diputado Luis Galo habló de que esto tenía que haber sido más rápido en la acción. Él manifiesta que de haber sido parte del gobierno esto ya hace tiempo se hubiera de alguna manera denunciado ante Fiscalía. ¿Qué lectura hacen de eso? Y bueno, la lectura es que hay que estar dentro del gobierno haciendo las cosas para realmente poder poder saber cuándo es el tiempo adecuado para tomar las decisiones, ¿no? Nosotros no podemos tomar decisiones apresuradas. Esto se hizo hace muchos meses que está la intervención. Hubo que tomar nota, conseguir los contratos, analizarlo. Todo eso llevó mucho tiempo. Es un trabajo muy, muy intenso y bueno, se culminó hace aproximadamente un mes, se dio la vista y ahora se comunica al Parlamento. Yo creo que los tiempos han sido los tiempos más rápidos que desde el punto de vista administrativo hemos podido hacer. Ahí tenía la ministra de Salud Pública, Karina Rando. Nos vamos. Mariana Amaro en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Nos reencontramos, si Dios quiere, en el informe de la... No, de la noche no. Nos vamos a cortar en el informe del mediodía. Estamos yéndonos para el edificio Mercosur. Hasta luego.